conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Cero de Yucaytén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Buenos días, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Compañeras, buenos días, vamos a iniciar el noticiero buenos popular. Días. Y bueno, están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA. Y bueno, también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo que se encuentren entrando a radiosantaana.org. Buenos días, yo soy Reina y bueno, aquí mis compañeras van a saludar aquí. Hoy vamos a dar aquí las noticias, las tres hermosas aquí. A ver, gracias. Preséntense. Hola. Buenos días, están escuchando a María Reina. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Santana 104.7 FM. Buenos días, Adelina Bailón. Aquí en Radio Santana 104.7, saludándolos y dándoles un poco de información de las noticias hoy lunes. Así es, así es. Bueno, hoy es lunes 24 de junio y ya se está terminando este mes ya. Y también ya, ya vamos, ya también como a la mitad del año. Oh, sí, ya. Sí, a la mitad del año, ya. Bueno, ya, sí, ya está terminando, pero bueno. Y bueno, ¿cómo se la pasaron este fin de semana? ¿Bien ocupadas? Muy ocupadísima. Yo pues estuve festejando el cumpleaños de mi hijo, que es hoy, precisamente, día de San Juan. Y pues aquí estoy toda adolorida, pero aquí estoy. Sí, así es. Y bueno, este fin de semana también se celebró acá en Santa Ana, en la calle 4, el desfile de la comunidad LGBT, que también estuvimos por ahí presentes en el desfile, Radio Santa Ana. Y bueno, más adelante les damos información. Y bueno, vamos a empezar hoy, como ya es costumbre, vamos a mencionar los santos que celebran hoy su día. Y bueno, en muchos lugares no se celebra, pero en muchos lugares sí se celebra. Así es que para no perder la costumbre y pedir doble pastel, ¿qué les parece si vamos a decirles quién es el día de su santo? No es cumpleaños, es santo. Bueno, el día del santo hoy es de Agilberto, es su santo. Bueno, también ha de ver a Gilberta, también a Guardo, y bueno, también Farnacio, San Romualdo o San Simplicio, también a Teodgaro. Bueno, son nombres únicos. Sí, no, un poquito no, raros, pero diferentes, pero se escuchan bien. Sí, pues todos los que tengan ese nombre, pues felicidades hoy por su es santo. Su santo, sí, así es. Bueno, felicidades, muchos no saben, pero este es su santo. Si lo buscan en los calendarios, sí, los van a encontrar. Sí, ves que hay unos calendarios que sí traen ahí todos los nombres. Sí, nombre, santo y hoy todo. Festejan el día de San Juan, entonces es San Juan también, okay. A los Juanitos, a todos los Juanitos, San Juan también. Ajá, okay. Se festeja el día también de San Juan. ¿Es santo? Sí, es santo. Okay. Ajá. Y bueno, también saludos para todos los cumpleañeros, saludos a todas las personas que estén cumpliendo años. Esperemos que se la hayan pasado de maravilla o sigan festejando todavía. Así es, saludos para Olga, que acaba de cumplir años, María también, que por ahí cumplió años, Manuel también, que también cumplió años por ahí, felicidades, y lo que estén celebrando, felicidades, no importa lo que estén celebrando, algo han de estar celebrando. Todavía me parece que hay graduaciones o ya no, compañeras. Ya se me hace ya que ya terminaron las graduaciones, pero de todas maneras, el que esté festejando, pues felicidades por sus graduaciones y a todos los niños graduados que le sigan echando ganas y todo para adelante. Así es, tal vez todavía están festejando las graduaciones. Felicidades a todo mundo, como dijo la compañera, que se haya graduado o lo que estén celebrando. Muchas felicidades y recuerden que hoy es lunes 24 de junio, que no se les vaya a olvidar su cita por ahí, cualquier cita que tengan. Y bueno, ¿qué les parece si los vamos a dejar escuchando las mañanitas también, como ya es costumbre? Y bueno, vamos a escuchar las mañanitas con Pedro Infante y después regresamos con las noticias para ver qué está pasando en el mundo. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Buenos días, pues ya regresamos con el noticiero popular. Y bueno, ¿qué nos tienes por ahí, compañera María Reina? Aquí tenemos una noticia que es en Indonesia. Se registra fuerte sismo de magnitud 7.3 en Indonesia. Un violento sismo de magnitud 7.3 sacudió este lunes el este de Indonesia, anunció el Instituto Estadounidense de Geografía USGS, y aunque se sintió hasta en Australia, no provocó una alerta de tsunami. Por el momento no ha habido información sobre eventuales víctimas ni daños materiales. El temblor se produjo a una profundidad de 208 kilómetros en el mar de Banda, al sur de archipiélago de las Islas Molucas, a las 11:53 horas locales. Según el Instituto Estadounidense, el Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico dijo que no había riesgo de tsunami al tratarse de un sismo muy profundo. La Agencia Indonesia de Geofísica, que estimó en 7.7 magnitud del sismo preciso que sacudió, se sintió hasta el Bali, a cientos de kilómetros, al igual que los habitantes de la ciudad de Darwin, al norte de Australia. Esta ciudad australiana, situada al sur del epicentro del sismo, evacuó una parte de su sector de negociación, informó la cadena australiana. Pues, ¿qué opinan sobre este sismo? Lo bueno que no terminó provocando daños fuertes ni pues un tsunami que podría ser muy peligroso pues para todos los que están ahí. Pues nada más fue el susto entonces, pero de todas maneras sí. Siempre pone los nervios, pero qué bueno que todo salió bien, nada más fue el temblor. Sí. Así es, compañera. Bueno, vamos a pasar aquí a otra nota que nos mandan aquí de Desinformémonos, y bueno, esta nota es de Argentina. Y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá. Y bueno, dice, Neuquén se retomó el plan para instalar una base norteamericana cerca de Vaca Muerta. En las últimas semanas, el Neuquén volvió a sobrevolar la idea de construir una base estadounidense de ayuda humanitaria en la intersección de las rutas que van camino al yacimiento petrolífero Vaca Muerta. En noviembre del año pasado, la medida había sido frenada por organizaciones civiles y sociales. Este 22 de mayo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Argentina informó que un grupo de especialistas viajó a la provincia patagónica para ultimar los detalles del proyecto por el cual se busca crear un centro de operación y coordinación ante emergencias que costará 1.3 millones de dólares, tal como señaló la embajada, a pedido del gobierno neuquino en junio del 2018. Según el comunicado publicado en su página oficial, el centro sería emplazado cerca del aeropuerto en la zona de la autovía norte del de la capital provincial, sobre una superficie de 600 metros cuadrados, con sala de coordinación con equipamiento para monitoreo y planeamiento frente a contingencias. Esperemos que con esta obra el gobierno de Estados Unidos pueda colaborar en el fortalecimiento provincial para la respuesta a desastres en su provincia y en la región, dijo el embajador norteamericano en Argentina, Edward Prado, a su vez desde la cuenta de Twitter de la embajada, se comunicó reactivación del plan. Sin embargo, para la especialista geopolítica, estrategia y defensa, Elsa Brussone, el intento de instalar una base norteamericana respondía más a una necesidad de injerencia y control de los recursos nacionales por parte de Estados Unidos que un beneficio para Argentina. Los informes de la CDA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, informada por altos jefes militares y navales norteamericanos, han dicho que Estados Unidos debe expandirse militarmente por el mundo, tener bases a lo largo y ancho del planeta para tener libre acceso y control de los bienes comunes que ellos ya no tienen porque los han depredado, explicó. Por su parte, Marcela Escobar, vocera de la multisectorial No a la Base Yankee, sostuvo, estratégicamente la base está apostada ahí con la excusa de la ayuda humanitaria, pero lo que se pretende es construir el tren a Vaca Muerta, que va a llevarse nuestros recursos energéticos en una vía directa hacia Chile para encontrar una exportación directa hacia Estados Unidos. Cabe señalar que Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo no convencionales. Y bueno, la nota sigue, pero hasta ahí la vamos a dejar en la página de la radio para más información. Y pues así está la situación por allá. Y bueno, pasamos aquí con la compañera Adelina, que nos tiene por ahí otra noticia. Bueno, pues yo les voy a dar una de las FARC. Se culpan las FARC al Estado colombiano por muerte de 100 exguerrilleros. Bogotá, el partido fuera Alternativa Revolucionario del Común FARC, denunció que el asesinato de más de 100 ex guerrilleros constituye una clara violencia del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia y pidió el apoyo de los países garantes y organismos internacionales para participar en los próximos comicios regionales y locales. Estos asesinatos sistemáticos son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, señaló una declaración emitida tras una reunión de emergencia convocada por el presidente del partido, Rodrigo Londoño. Pues es todo lo que está en esta noticia. No sé qué piensan o qué opinan de, pues, los 100 guerrilleros que están contra esto. Está complicada la situación, ¿verdad? Sí, porque, pues, imagina. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos? Y bueno, vamos a escuchar a Eugenia de León con Julieta Venegas, Capullito de Alelí, y regresamos con más noticias. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré, linda Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. No sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y son las 8:55 de la mañana. Y bueno, continuamos aquí con más noticias. Y bueno, aquí tenemos otra. Aquí andamos. Andamos. Aquí, el sí, internet para que vean que va. Sí estamos en vivo siempre, ahorita. Pero siempre ahorita. Las computadoras aquí, está? Como que es lunes. Es lunes. Y no sabemos qué pasa aquí. Ajá, pues aquí tenemos una nota de que mueren 11 personas en accidente aéreo en Hawái. Ok. A ver, vamos Vamos a ver. Las autoridades confirmaron la muerte de 11 personas luego de que un avión bimotor que transportaba a paracaidistas se desplomó el viernes por la noche cerca de un aeródromo en la isla hawaiana de Oahu, Estados Unidos. Inicialmente, el Departamento de Transporte de Hawái informó de 6 decesos, cifra que aumentó a 9 más tarde el viernes. Había 11 personas a bordo del avión que se desplomó poco después de despegar del aeródromo Diligan, sin que haya sobrevivientes, tuiteó el departamento en la tarde de este sábado. Inspectores federales están investigando las causas del accidente, añadió en declaraciones de la prensa, a la prensa el jefe de cuerpo de los bomberos de Honolulu, Manuel Neves, explicó que se recibió la primera llamada sobre la caída del aparato a eso de las 18:30 hora local del viernes. Cuando llegaron al lugar de los hechos, los bomberos encontraron los restos del avión en llamas. El del viernes es uno de los accidentes más mortales de un avión civil en la historia moderna de Hawái. En 1992, 9 personas perdieron la vida cuando un avión turístico se estrelló en una zona montañosa, luego después de despegar. Pues este accidente fue fatal porque terminó pues dejando muertas a 9 personas en Hawái. Pues, ¿qué opinan de esta noticia? Lamentable. Sí, pues es lo que está pasando lamentablemente, ¿verdad? Claro que sí, pues sí. Murieron 9 personas, y pues le damos el pésame a sus familiares. Pues sí, son muchas personas y pues lamentamos este accidente. Y bueno, aquí continuamos. ¿Otras noticias? ¿Nos sí. tienes, Reina? Sí, así es, continuamos aquí con otra nota. Y bueno, esta nota la tomamos de La Jornada. Y bueno, dice, vive histórica protesta la República Checa. La mayor protesta en República Checa desde la caída del comunismo hace 30 años congregó ayer en Praga a unos 250,000 personas, según los organizadores, para pedir la renuncia del primer ministro Andrej Babiš, sospechoso de fraude. Juzgando las fotos aéreas, parece que somos unos 250,000, dijo al arrancar la manifestación Mikulas Minar, responsable de la organización no gubernamental ONG, un millón de momentos para la democracia que organizó la movilización. Los participantes confluyeron simbólicamente hacia la explanada de la Ledna, lugar memorable de gigantescas protestas contra el antiguo régimen comunista en 1989, en la que dramaturgo y disidente Václav Havel, futuro presidente, se dirigía a la muchedumbre. No estamos haciendo una revolución, pero queremos retomar los legados y los valores de 1989, declaró el vicepresidente de la ONG, Benjamin Roll, investigado por desvío. El primer ministro, Andrej Babis, de 64 años, dueño de la segunda fortuna del país y fundador del gigante agroalimentario Agrofert, fue investigado el año pasado en un caso de presunto desvío de 2 millones de euros de fondos europeos. Los detractores de Babis lo critican también por su afiliación al Partido Comunista antes de 1989 y su presunta colaboración con la policía secreta del viejo régimen. También se enfrentaría a un conflicto de intereses entre sus actividades políticas y empresariales, de acuerdo con borradores de auditoría de la Comisión Europea, cuyos extractos fueron filtrados a la prensa checa. Según esas publicaciones, Babis seguiría beneficiándose de la empresa Agrofert, a pesar de que se desvinculó formalmente en el 2017 mediante fondos fiduciarios controlados por su esposa, pero el primer ministro niega con vehemencia el conflicto de intereses y ha calificado las auditorías como un ataque a su país. Y bueno, dice, continúa la nota, está muy grande, y bueno, mejor ahí la vamos a dejar en estos dimes y diretes de esta corrupción que en todos lados está, ¿verdad? A la luz del día. Claro que sí. A ver cuándo va a terminar. Está como eso, de moda, ¿no? Ojalá y un día termine. Sí, así es, con tanta robadera que hacen estos gobiernos. Pero bueno, pasamos aquí a otra nota, aquí con la compañera Adelina, a ver qué nos tiene por ahí. Bueno, pues yo les tengo algo de que este fin de semana estuvo muy hablado por todos lados de lo que hizo el presidente Trump. Entonces vamos a leer un poco de esto. Dice, el candidato demócrata critica circo montado por el Trump con amenazas de redadas. Este presidente crea crisis y después intentar ir del héroe que soluciona lo único que crea es un circo y no una solución, considera Julián Castro. Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones del 2020, criticó este domingo el circo que crea el presidente Donald Trump, con sus supuestas crisis como la de las anunciadas, redadas como la llama Operación Familiar contra familias indocumentadas, para después ir de héroe cuando las propone. Este presidente crea crisis y después intentar ir del héroe que las soluciona. Lo único que crea es un circo y no una solución. Yo creo encontrar soluciones, no creo circo, dijo en una conferencia de prensa en Miami. Trump anunció este sábado que, a petición de los demócratas, aplazaba 2 semanas unas redadas en las que desde este domingo se quería detener y deportar a cerca de 2,000 familias de inmigrantes ilegales. Ahora, después de que defendiera públicamente la necesidad de realizar estas operaciones, Castro dijo, que no descarta que finalmente se vayan a producir estas redadas porque las palabras del presidente no son de fila, de filar, y de no dejar de ser una amenaza en su negociación con el Congreso. En este sentido, cuestionado por EFE, dijo que la política de asilo sobre la que Trump quiere un acuerdo en las próximas 2 semanas debe formar parte de una reforma migratoria integral y no ahora con las posibles redadas como medida de presión. Julián Castro, candidato demócrata a la presidencia, sobre la política que ha Estados Unidos sobre si los encontró donde el gobierno mantiene a indocumentados menores de edad con albergues o campos de contracción, Castro dijo que más allá de las palabras que son defines, hay que centrarse en lo que sucede en esta instalación. Bueno, pues esto estuvo muy hablado este fin de semana y pues muchos rumores que había redadas y todo esto aquí en esta ciudad, pero pues ahora sí, como luego dicen, hay que tener pruebas, hay que tomar fotos, videos si se puede, porque pues en realidad hay veces que sí causan pánico y no es nada. Pánico innecesario a veces. Nada más asustan veces a las personas y pues no hay necesidad de preocuparlas ni nada. Entonces sí, se recomienda mejor a tener pruebas de algo y entonces ahora sí decir, sí, mire, tomé esto, pero no hay que causar pánico ahora sí en la comunidad. Así es, porque así es, compañera. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con más noticias. Son las 9:07 de la mañana y están escuchando Radio Santana 104.7 FM KSXA. Y bueno, también pueden entrar a radiosantana.org. Así es. O también pueden venir a las instalaciones. Estamos aquí en el Centro Cultural de México en el 837 Nor Ross, aquí en el Centro Cultural está la cabina de Radio Santa Ana. Todo mundo bienvenido. Y bueno, también pueden tener su programa siempre y cuando siguiendo las reglas de la radio. Y bueno, todo mundo bienvenidos. Aquí aprendemos juntos. No somos profesionales, pero todos. Esta radio es de la comunidad. Para la comunidad. Así es, compañera, como dice nuestro lema, ¿verdad? Así es que todo mundo bienvenido. Y bueno, vamos a escuchar a Celia Cruz, Ríe y Llora. Y regresamos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Te sueltes, ríe. días, buenos días. Pues regresamos a su noticiero popular. Bueno, son las 9:16 de la mañana. Y bueno, saludos aquí para el compañero Sammy, que ya pasó ahorita aquí en cabina, pero se fue muy rápido porque seguramente ya se va al trabajo. Y bueno, saludos, nos trajo el unos desayuno, tamales, él, ¿verdad? Sí cumplió, él es bien cumplidora. Sí, muchísimas gracias. Porque siempre estamos por ahí nos pidiendo el café, los tamales, los chilaquiles, ¿verdad? Y ya Sammy hoy nos trajo tamalitos, están bien ricos y por ahí luego nos los vamos a comer. Ahorita estamos aquí trabajando, pero bueno, después nos comeremos esos tamales y queremos mandarle saludos de parte de Don Sammy para Maiko Sánchez, que es su cumpleaños. Y bueno, muchos, muchos saludos y felicidades a Maiko Sánchez y también a su nena, que también está de cumpleaños, Emma Sánchez. También felicidades su cumpleaños a Emma y a Maiko Sánchez por su cumpleaños. Esperemos que se la pasen muy bien y sigan disfrutando de su cumpleaños, porque todavía les queda unos días en este mes, ¿verdad? Para festejar el cumpleaños. Y bueno, más adelante les ponemos las mañanitas otra vez a Maiko y a Emma. Y bueno, felicidades. Y continuamos aquí con el noticiero popular. Y bueno, aquí, ¿qué nos tienes, compañera María Reina? A ver. Acá tengo esta nota, dice, tras desplome en marzo leve, alza económica en abril. Dice, tras un desplome de 5% en marzo, la economía mexicana cerró en abril con un avance de 0.1%, aún con el deterioro en dos de los tres grandes grupos de actividades, la agricultura y los servicios, reportó del Instituto Nacional de Estadísticas de Geografía. La agricultura se contrajo 2.6%, el desempeño más bajo desde octubre del año pasado, mientras los servicios hicieron en 0.3%. También la cifra menor desde diciembre, ambos datos en cifras desestacionalizadas y LAN, dos contracciones mensuales como parte del indicador global de la actividad económica. La relevancia de este último es que mide a corto plazo el comportamiento de la economía mexicana y se usa para anticipar la pauta que seguirá el Producto Interno Bruto. Así, en abril, el único sector que mostró una mejoría fueron las industrias, que avanzaron 1.5% con el desempeño más alto, al menos en este año. No obstante, en el desglose, la minería no muestra embrozos de alivio, al contraerse en 0.6%, en tanto que la construcción avanzó en 2.2%, la manufactura en 0.6%, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministros del agua y gas por productos al consumidor final lo hizo en 1.6%. Pues, ¿cómo opinan de que pues avanzó en el mes de abril un poco la economía, pero pues todavía estamos bajos? Estamos bajos de economía, no, pues mal. Por la economía. Sí, ¿verdad? Y por nosotros, ¿no? También. Sí, a ver, alguien que tenga otra noticia aquí. Bueno, sí, pues también vamos, vamos a dar algo de México también, de los estados. Ahora sí que, pues ahora sí también nos vamos con economía, desgraciadamente, donde quiera está esto. Dice, estos son los 6 estados con el nivel más bajo en el empleo. Ciudad de México, Durango, Morelos. Son tres de las entidades con los niveles más bajos en población económicamente. La Ciudad de México, Durango, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Guerrero son las entidades que registraron menores tasas de ocupación en los primeros tres meses de 2019. Respecto al mismo periodo del 2017, señala que en estas seis entidades donde existen los 10 registros más negativos en materia de empleos, aumentó la seguridad con bienestar en distintas proporciones durante la segunda semana de junio, derivado del combate a grupos delictivos, obras públicas y turismo. Desde el 2015, el nivel de ocupación en este país ha tenido un comportamiento variable, mientras que en Guerrero, Morelos y Oaxaca han destacado por ser las entidades con mayores crecimiento y valores superiores en la media nacional de Ciudad de México, Durango y Tabasco. Se han encontrado por debajo de la media y con una tendencia desordenante, comprobando en el primer semestre del 2019 con el del 2015 se puede observar lo siguiente: una disminución de 1.11 para la Ciudad de México, 58 para Guerrero y 1.52 en Oaxaca, un aumento de 0.34 para Durango y para Morelos, el 2% para Tabasco. Así se ubica durante el primer trimestre del 2019 en las tasas de ocupación respecto a la población económicamente. Bueno, pues muy mal porque donde quiere estar la economía. Está cayendo la economía, pues lamentablemente en varias partes del mundo. Está en varias partes y pues le toca a uno por los estados donde somos y mal por eso. Sí, así es. Pues aquí, Reinita, ¿tienes otra noticia? Pues ya la perdí. Estamos en vivo, por eso pasan estas cosas. A veces se nos van las noticias, se nos va el internet, y pero pues hacemos nuestro esfuerzo. Aquí está otra de México, no sé si... Buenos días, pues sí, continuamos aquí con más noticias. Y bueno, esta nota la tomamos de Desinformémonos. Y bueno, como estamos en México, vamos a ver qué está pasando por allá en México. Y dice, México, país de destino para centroamericanos. Los recientes acontecimientos relacionados con el ingreso de migrantes al territorio mexicano dan cuenta de una realidad que durante mucho tiempo permaneció invisible. México es crecientemente un país de destino principalmente para personas centroamericanas. Muchas de estas personas centroamericanas que durante muchos años han ingresado al territorio nacional cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas como personas refugiadas. En el marco del Día Mundial de Refugiados, este 20 de junio, fue pertinente recordar con la obligación del Estado mexicano de resolver los procedimientos de asilo y, en consecuencia, reconocer como refugiadas a las personas que huyen de sus países de origen, deriva de la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El Protocolo de 1967, el artículo 11, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Ley sobre Refugiados, su reglamento, instrumentos legales que no pueden ser contravenidos ni incumplidos debido a su naturaleza obligatoria en el sistema jurídico mexicano, con independencia de que el ingreso del territorio nacional ocurra de manera indocumentada para cumplir las obligaciones derivadas de los instrumentos anteriores, se creó mediante un decreto presidencial la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, en 1917. La COMAR recibió 14,596 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado, de las cuales 7,719 aparecen como pendientes de resolución en sus estadísticas, lo que equivale a el rezago de más de 50% que se traduce en el cumplimiento de obligaciones mencionadas. De estas, 7,719 solicitudes, el 25% fueron interpuestas por personas hondureñas y el 21% por personas de origen salvadoreño. El año siguiente, en el 2018, la COMAR recibió 17,116 solicitudes, de las cuales 12,417 aparecen como pendientes de resolución. De ellas, al 44% fueron interpuestas por personas hondureñas y el 21% fueron presentadas por personas salvadoreñas. A lo largo de 4 años, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero ha desarrollado un observatorio de protección internacional con el objetivo de analizar la respuesta institucional, principalmente de la COMAR, para la atención de las personas refugiadas. Durante este tiempo hemos podido documentar y analizar los distintos patrones de implementación normativa que se han dado al momento de resolver los casos de todas estas personas que solicitan asilo, es decir, que piden a México ser reconocidas como refugiadas. Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, compartimos algunos resultados de nuestros análisis que esperamos sean de utilidad para dimensionar los motivos de los cuales mucha gente de estas personas, principalmente hondureñas y salvadoreñas, llegan a México. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota, que pues sí sabemos que son muchos los hermanos centroamericanos, ¿verdad?, que han llegado a México. Así es. Sí, la verdad, vienen buscando un sueño y ojalá se les cumpla, pero también hay veces. Yo he visto muchos videos donde se arriesgan mucho sus vidas, y tanto de los menores de edad. Da lástima, porque yo digo, pues no deberían de arriesgar así la vida de sus hijos. Los hijos, pues, ¿qué más quiere uno? Lo bien para ellos, pero pues yo veo que los arriesgan mucho, la verdad. Pues así es. Pues seguimos con otra nota. Dice, fallece trabajador de diario en Tamaulipas, baleado el martes. Tamaulipas, luego de ser víctima de un ataque armado en el que recibió impactos de arma de fuego de alto calibre, Juan Escamilla Bautista, jefe de talleres del periódico El Expreso de Ciudad Victoria, falleció este fin de semana. De acuerdo con información difundida por medios locales en Tamaulipas, Escamilla se encontraba el pasado martes por la noche en un taller mecánico de su propiedad en la colonia La Presita, cuando recibió 5 impactos de arma de fuego. Durante las primeras horas del sábado, Medios del Hospital General reportaron que había fallecido a causa de las heridas. Las autoridades estatales reportaron que ya investigan el caso sin que hasta el momento se haya dado a conocer cuáles son las líneas de investigación. Pues es lamentable que pues maten pues a toda la gente, ¿verdad? Pero a estos periodistas por pues a veces decir las noticias y pues a veces por informar al público pues se meten en problemas y pues los quieren callar, ¿verdad? Y a veces pues es lamentable. Así es, compañera. Lamentablemente pues eso está pasando por todos lados. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con más noticias. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a los Tigres del Norte con el emigrante? Y regresamos. Tan lejos de mis padres y mi patria, donde me vieron crecer. Un día crucé la frontera buscando el triunfo. Ay, Dios mío, cuánto sufro, quién sabe si volveré. Soledad me carcome, también el tiempo. Solo con el pensamiento regreso a donde nací. Lejos en tierras extrañas vivo el tormento. Soy emigrante, fronteras, que se muere en su tierra, apoyado en su raíz. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Y bueno, son las 9:37 de la mañana, ya se nos está terminando el tiempo. Y recuerden que hoy es lunes 24 de junio, que no se les vaya a olvidar su cita. Y bueno, salud a todos los que están ya tomando ya como el tercer café, ¿verdad? Cafecito, ¿verdad? Para despertarse. Y el que también no lo quiera traer para bajarnos los tamales, porque nos trajeron los tamales solos, pero si alguien dice, yo llevo el café, con claro, todo el gusto se los aceptamos. Así no les... es. Se le agradece, ¿verdad? Al que nos trajo los tamales. Les vamos a abrir la puerta. Sí. Gracias por los tamales. Sí, Sammy, compañero, gracias por los tamales. Pues feliz cumpleaños a su hijo, ¿verdad? Así Michael es, más adelante Sánchez les vamos a hija, poner las... ¿Su nietita? Ajá, les vamos a poner las mañanitas, Emma. Más al ratito, sí, a la pequeña Emma. Más adelantito les ponemos las mañanitas y bueno, ahorita vamos a continuar con las noticias. Claro que sí. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes acá, por ahí, María? Acá tengo la noticia del Universal. Dice, Profeco revela nombres de gasolineras mal portadas. Una de las gasolineras se denomina Servicios Fresnos y se ubica en Chalco, Estado de México. Y esta es la que no registraba los litros que despachaba y el control de venta estaba por fuera de las bombas. El titular Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Schelfer Padilla, reveló al menos a tres gasolineras mal portadas que robaban combustible a los usuarios y ya fueron cerradas. En conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Cancún, Quintana Roo, el titular de la Profeco informó que en la revisión semanal de las gasolineras se encontró que algunas no tenían bitácoras de calibración. Otra aplicaba un mecanismo del rastrillo que rasuraba los litros de combustible y otras que robaban el 30% de combustible a los usuarios. De acuerdo con la información, una de las gasolineras se denomina Servicios Fresnos y se ubica en Chalco, Estado de México. Y esta es la que no registraba los litros que despachaba y el control de venta estaba por fuera de las bombas. En Acala, Chiapas, se ubicó a tres bombas que fueron inmovilizadas y en la cual se aplicaba un mecanismo eléctrico de rastrillo que permitía un control a distancia que rasura a los litros de combustible. Otra gasolinera de José Oscar Cervantes, ubicada en Acajete, Puebla, robaba más del 30% de combustible. Pues, ¿cómo ven esto? Lo bueno que cerraron estas gasolineras que estaban robando el 30% o más del 30% a todos, pues, los que consumían, a todos los clientes que consumían esa gasolina. Lo bueno que fueron cerradas estas gasolineras para que no sigan cometiendo sus atracos en contra de la gente. ¿Cómo sí ves, Reina, esta situación? Pues estamos de mal en peor. Sí, pues ya sabemos, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo que se ha estado robando, hablando, ¿verdad?, de esta situación, sí. Sí. Que pues ya, ya no les da vergüenza. Ya no, ¿eh? Lo bueno que la cerraron, ¿no? Eso es bueno, que las clausuran y las cierran. Para que pues se les sí, quite y al ratito escarmiento. Otra vez las vuelven a abrir. Sí, pues es ya lo sabemos malo. Qué es lo que hacen. Sí. Así es. Pero bueno, ahí hay que vigilarlos. Claro que sí. Así es. Y bueno, aquí vamos con otra nota aquí de México. Y bueno, esta la tomamos de Desinformémonos. Y bueno, dice, sembramos a Samir para que se vuelva semilla y fruto de nuestra rebeldía. Pobladores de Morelos contra el PIM. Y bueno, dice, pobladores. Bueno, ya nos están llamando acá y bueno, ahorita les contestamos. Esto pasa cuando uno no apaga los teléfonos. Un momento, por favor, ahorita le regresamos la llamada. Y bueno, les voy a leer esta nota que sí me gusta mucho y está muy interesante. Y bueno, vamos a ver, dice, los pobladores de Morelos en contra de la termoeléctrica en Huesca y del proyecto integral Morelos PIM realizaron una siembra de árboles el jueves 20 de junio para exigir justicia a 4 meses del asesinato de Samir Flores Soberanes, activista y uno de los iniciadores de la lucha contra el proyecto. Sí. A la siembra se reunieron jóvenes en el estado de Morelos, quienes en primarias y espacios públicos plantaron árboles para refosterar la zona y recordar a Samir Flores. Sembramos árboles nativos para que sus raíces se sujeten a la tierra. Sembramos a Samir para que se vuelva semilla y fruto de nuestra rebeldía, explicaron a través del grupo de Facebook, Yo Prefiero la Vida. Samir Flores, uno de los principales líderes contra la termoeléctrica de Huesca, fue asesinado en Amilcingo la mañana del 20 de febrero de este año, a 2 días que iniciara la consulta de gobierno federal para echar a andar el proyecto y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara a los activistas que se oponen al PIM radicales de izquierda. Y bueno, pues hasta ahí termina esta nota, este gesto muy bonito que está haciendo ahí la comunidad por Samir, ahí sembrando árboles en su memoria de este activista. Y me gusta que dice, sembramos a Samir para que se vuelva semilla y fruto de nuestra rebeldía. Y bueno, pues continuamos aquí, ya estamos en la recta final, son las 9:44 de la mañana. Y bueno, por aquí creo que tenemos una llamada, ahorita vamos a escuchar un poquito de música en lo que nos conectamos aquí con la compañera que nos está llamando de Tijuana, Socorrito Sarmiento, se quiere enlazar con nosotros. Y bueno, ahorita vamos a conectar la llamada para que nos diga qué está pasando en Tijuana. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día?

amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Buenos días. ¿Nos escuchan por ahí? Claro que los escuchamos acá. ¿Nos están escuchando? Sí, reportando para Radio Santana de acá de San Diego. ¿Nos escuchan? Saludos a Radio, a nuestro noticiero popular. Miren, sí. En esta ocasión estamos acá visitando San Diego, Los Ángeles de la Frontera, con nuestro programa de Prime LC, que es Programa de Medicina para la Población Latina. Y tengo aquí al director del programa conmigo, al director administrativo, Jan, si te quieres presentar. Ya, buenos días, hola. Sí, buenos días. Aquí estamos en una visita a Los Ángeles de la Frontera y tenemos también a Andrea Rincón, coordinadora del grupo de jóvenes de Border Angels. Sí, y me gustaría que nos platicaras un poquito qué es lo que vamos a hacer esta mañana, pero antes, ¿qué es lo que hace Border Angels? Bueno, Border Angels es una organización binacional que inició hace más de 30 años, fundada por Enrique Morones, y nosotros empezamos dejando agua en el desierto del lado de California, en frontera con México. Y bueno, el día de hoy, junto con el grupo de estudiantes, vamos a hacer dos programas educativos. Uno que llamamos Day Labor, que es visitar a los trabajadores que están afuera de las Home Depots. Y después vamos a hacer una visita al Friendship Park, que es la zona de la playa donde está el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego. Gracias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana? A ver si podemos tener una comunicación con Radio Santana otra vez. Claro, el día de mañana vamos a hacer lo que es el water drop. Vamos a viajar hasta más o menos altura de Calexico, un poquito antes, para ir al desierto y dejar los galones de agua cerca del muro para las personas que cruzan en esas áreas. ¿Y cómo está la política ahora con el señor Trump? Está medio agresivo, sí. ¿Esto les ha afectado estas actividades? Gracias a California, pues no nos ha afectado, ¿verdad? Como a nuestros compañeros de Arizona, que ahí sí hay muchos activistas y organizaciones que están pasando por penas, ¿no? De cárcel y que están siendo criminalizados por dar esta ayuda humanitaria. Por el momento en California no hemos tenido esta problemática todavía. Digo, sí hay un poco de presión con los helicópteros y los carros de la Border Patrol todo el tiempo, pero todavía podemos hacer nuestra labor sin correr estos riesgos, ¿no? Sí, mira, si me permites, me gustaría platicar con uno de los estudiantes que tengo aquí, algunas opiniones para Radio Santana. Hola. Sí, hola, buenos días. De esta experiencia de estar acá. Di tu nombre y nada más. Hola, mi nombre es Otilio Castillo. Bueno, yo creo que es una experiencia para ver qué es lo que la gente, con lo que tiene que hacer. Digo, para ayudar a la gente es pues muy bueno para poder estar algo de ayuda, porque mucha gente no sabe de esta situación de la gente que está trabajando aquí, de day laborers. Y es bueno poder dar nuestra parte para que tengan algo bueno. ¿Cómo se dice? Un poco de apoyo, porque claro. Yo sé que es muy difícil con esta gente lo que tiene que pasar. No tienen trabajo, no tienen seguro, beneficios, problemas de la salud, que tampoco no tienen como seguridad y todo eso. Eso es bueno poder ayudar un poco. Gracias, Otilio. Y bueno, vamos a seguir platicando con los estudiantes conforme vaya pasando el tiempo, pero ahora seguimos con nuestra compañera aquí de Los Ángeles de la Frontera. ¿Sí hay alguna forma de apoyo para Los Ángeles de la Frontera? ¿Puede la gente venir a estas visitas con ustedes? Sí, claro que sí. Nuestra oficina aquí en San Diego, pues está ubicada en el centro comunitario Sherman Heights, pero cualquier información que quieran obtener, trabajamos casi en todos los estados de aquí de Estados Unidos, tenemos diferentes chapters, y bueno, pueden contactarnos por la página web borderangels.org, y también por las páginas de Facebook, Instagram, ahí siempre estamos contestando a todos los mensajitos que nos llegan y cualquier inquietud que tengan, si quieren aportar, pues tenemos muchas actividades donde se pueden ir sumando. O si quieren invitar a sus escuelas, a sus centros comunitarios. Claro que a sí. Tener esta experiencia también se puede hacer. Sí, sí, sí, tenemos muchos programas educacionales y los hacemos todas las semanas, entonces solo necesitan visitar la página, registrarse y agendar para que vengan a conocer el trabajo que hacemos en el lado de San Diego. Pues muchísimas gracias. De reportando desde San Diego con Los Ángeles de la Frontera, Radio Santa Ana. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Hasta luego. Los estudiantes. Que gracias a los estudiantes y seguimos reportando. Al presidente, a todos que están haciendo un muy bonito trabajo. Felicidades. Gracias, por allá nos vemos. Así es. Gracias, Socorrito. Sí, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues, buenos días, pues, acabamos de escuchar a Socorrito Sarmiento, y bueno, que está allá en la frontera de Tijuana, ahí con la fundación que se llama Los Ángeles de la Frontera, que ayudan ahí a toda nuestra gente, ¿no?, que está cruzando o que está ahí en la frontera, y pues es una muy bonita labor, y pues ya hablaron ahí todas las personas, y bueno, también a este grupo de estudiantes que son estudiantes ahí de la maestra Socorro Sarmiento, que son estudiantes de clase de medicina para la comunidad latina de bajos recursos, son estudiantes de la Universidad de Irvine Prime, y bueno, es una muy bonita labor que fueron a hacer el día de hoy, y bueno, ya regresarán para también darnos más información de qué es el trabajo que ellos van a hacer. Ya nos informaron hace rato un poco, pero bueno, más adelante, a lo mejor nos más en otro día, ¿no? En otra ocasión, sí, porque ya se sobre ya eso. Se termina, sí, el tiempo, es pero algo interesante, ¿verdad? Sí. Así es una muy bonita labor que están haciendo, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo, son las 9:59 de la mañana, y bueno, solo queremos informarles rápido, más adelante les estaremos dando más información en todos los noticieros o en los programas, bueno, nada más mencionarles para que anoten en su calendario, ¿verdad, Elina? ¿Cuándo tenemos el mercadito? El 13 de julio. Que vengan para que disfruten de lo que hay. Se vende comida, se vende fruta, se vende artesanía, miel de abeja. Entonces vengan para que disfruten de todo lo que hay y traigan sus niños. Hay música y radio en vivo. No sabemos todavía exactamente el horario, pero siempre se hace de 2 a 8. Pero desen una vueltecita para que vengan a caminar, a distraer, a ver lo que vendemos, para que prueben de lo que hay. Claro que sí, pues los invitamos, están todos cordialmente invitados al mercadito para que pues prueben la comida, y miren la artesanía y compren, porque pues hay mucha artesanía aquí. Así es, compañera, pues como ya sabe la comunidad que es el segundo sábado de cada mes, así es que anoten en sus calendarios que hay mucha comida, diversión, artesanías, y todo es hecho por la comunidad, como ya dijiste, de las cooperativas aquí de Santa Ana, y bueno, todo mundo también es bienvenido, y también pueden venir a poner su puesto también. Muchas veces no tenemos un lugar en donde vender nuestro arte, ¿no? Nuestras artesanías, y por eso fue creado este mercadito carrusel para la comunidad también, y bueno, todo mundo bienvenidos. Y más adelante les estaremos dando más información, y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Y bueno, los voy a dejar también escuchando luego las mañanitas, que también que son para todos los cumpleañeros que cumplen hoy años. Sí, así es, pero en especial se la vamos a dedicar a Maiko Sánchez y también a su pequeña Emma Sánchez, que se las debemos de hace rato que pasó aquí el compañero Sammy. Y bueno, ya nos dejó estos saludos para mandárselos con mucho amor a su pequeño, pero no es tan pequeño, dice que es el mayor y bueno, de sus príncipes. Y ya bueno, es papá, así que ya no sí, le ya podemos es papá. Decir pequeño. Pero bueno, para los papás siempre es el pequeño, ¿verdad? Bueno, entonces muchos, muchos saludos a Maiko Sánchez de parte de su papá Sammy Sánchez y también para la pequeña Emma Sánchez. Y bueno, los dejamos escuchando estas mañanitas y después le pondremos a Esther, que nos pidió también a Tío Caimán del grupo Guaraguao. Bueno, esa después de las mañanitas. Y bueno, regresamos el miércoles en su noticiero popular a la misma hora. Así es que sigan escuchando Radio Santana 104.7 FM de la comunidad para la comunidad. Así es. Hasta pronto, que tengan un feliz inicio de semana. Y no llegó el café para los tamales, no lo deben para otra ocasión. Así es. El rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo, venimos acá.